Regresamos a este especial dedicado a Hoyan Utz. La receta del grupo para impactar a las audiencias con su música estaba a la vista. Una mixtura perfecta de pop y soul, interpretado con eficacia por la cálida y privilegiada voz de Hall, que le permitiría pasar sin dificultades de un registro vocal a otro. Acompañada siempre de la guitarra y los coros más graves de John Utz, secundados ambos por el sólido sonido de su banda estable. Un experimentado conjunto de músicos de sesión como el bajista Chauncey Bone Welk y el saxofonista y tecladista Charlie DeShant. Escuchemos ahora I Can Go For That, No Can Do. A fines de 1983, el dúo lanzó el álbum Rock and Soul Part 1, una recopilación de los grandes éxitos de la banda que contenía dos temas inéditos, Saying It's On, que llegaría al número 2 de los Hot 100, y Adult Education, otro top 10. En abril de 1984, la Recording Industry Association of America anunció una gran noticia que demostró que los esfuerzos de años realizados por Daryl Hall y John Oates por fin habían dado sus frutos. Hall y Oates habían superado en ventas a los Everly Brothers y con ello se transformaron en el dúo más exitoso de la historia de la música. Escuchemos Say It In So. Oh, El excelente momento por el que pasaba el dúo se vería refrendado por otro éxito monumental conseguido gracias a su siguiente álbum, Big Bam Boom, lanzado a mediados de 1984 y que vendería 2 millones de discos en todo el mundo. Este disco incluía el número 1 Out of Touch y el Hot 10 Method of Modern Love, además de otros dos singles que se colaron en el Top 40. Y ese mismo año, Hall & Oates participaron en el álbum USA for Africa, una iniciativa organizada por Michael Jackson y el magnífico productor Quincy Jones, para recaudar fondos contra la hambruna en África y que reunió a los artistas más notables de América, como el mismo Michael Jackson, Bruce Springsteen, Ray Charles, Billy Joel, Bob Dylan, entre otros más. Pero pese al éxito arrollador, los dos músicos no eran del todo felices. Los años 80 no fueron tan maravillosos como parecían. Las demandas eran demasiado grandes. Escuchemos Method of Modern Love. Bad. 1985 fue un punto de inflexión para el dúo. Tal como reconoció el mismo John Oates, llegamos a un punto que nos dijimos, ¿qué podemos hacer ahora? Así que decidimos dar un paso atrás, porque cualquier cosa menos habría sido un fracaso. Después del álbum en vivo Live at the Apollo, grabado en directo en el célebre local de Harlem en Nueva York, con la colaboración de David Ruffin y Eddie Kendricks, dos miembros de The Temptations, y que contiene logradas versiones de temas de los años 60, donde resplandece intensamente el alma oscura de esos dos grandes artistas blancos, el dúo decidió reevaluar sus carreras y separar sus caminos. Oates participó en la banda sonora de una película, coescribió junto con el grupo australiano Ice House el magnífico hit Electric Blue y produjo el primer álbum del grupo canadiense The Parachute Club. Mientras que Hall, con la coproducción del músico Dave Stewart del dúo inglés Eurythmics, editó en solitario en 1986 el álbum Three Hearts in the Happy Ending Machine, que incluía el single Hot Ten Dream Time. Pero escuchemos el tema Electric Blue para que noten la calidad de trabajo que hacía Oates. Are you hiding somewhere behind the Están escuchando el especial dedicado a Hoyan Otz. Para 1988, el dúo volvió a juntarse para grabar el álbum Oh Yeah, un nuevo trabajo multiplatino que contenía el single Everything Your Heart Desire y otros singles orientados a un público más adulto. El siguiente disco, Change of Season, de 1990, marcaría una baja en la popularidad del dúo, que comenzaría a vivir un periodo de silencio, jalonado, eso sí, por reiteradas reuniones para conciertos en vivo, donde quedaría demostrado que el público, pese al paso del tiempo, todavía no los olvidaba. Escuchemos Everything Your Heart Desires. So why you want more? If you have everything you're Los siguientes trabajos del dúo se orientarían al mercado del adulto joven, y si bien las ventas ya no serían las mismas de antaño, demostrarían la vigencia del dúo más exitoso de la historia de la música popular. El 17 de diciembre del año 2013 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll y en la actualidad son venerados por bandas de culto como The Killers y Arcade Fire. Como mencionó el diario El País, no hay dúo sin divorcio. Es casi una regla del pop. Dos personas comienzan su carrera juntas y alcanzan el éxito juntas. Entonces se distancian y se separan agriadas y prometiendo que juntas nunca más. De Simon & Garfunkel a Ella Baila Sola, de Eric Barrier y Rakim a Ike y a Tina, la ruptura parece inevitable. El último caso conocido en 2023 fue la de Holly & Oates, la pareja artística que en 1984 la Recording Industry Association of America denominó el dúo con más éxito de la historia. Holly & Oates fue uno de los dúos más exitosos e icónicos de la historia de la música, pero la armonía que podía escucharse en sus canciones claramente no tiene un correlato en la vida real. Sus miembros no solo se encuentran enemistados actualmente, sino que están en medio de una batalla legal. Y para finalizar este especial escucharemos Out of Touch. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar a las frecuencias de Radio Universidad.